Este es el segundo que hacemos en el año. La verdad que no esperábamos tanta convocatoria de gente, lo cual a veces se complica un poco porque hay gente que por ahí llega tarde y no llega el número, pero la verdad que hoy cubrimos todos los cupos y la gente está contenta y me parece que sirve. Creo que es una deuda, ¿no?, del Estado para con la gente. El otro día estuvieron en Los Pozos y hoy es el primero de los tres días en el Club Cañuelas. Mucha gente, también sucedió lo mismo en Los Pozos que en el día de hoy de Sisi, que esperan para los próximos días esta misma situación. Mirá, en Los Pozos también fue sorprendente porque fueron 279 trámites en dos días, con dos camionetas. En esta ocasión vino una. Lo que pasa es que acá hay mejor conectividad, ¿no?, que en los barrios. Entonces, este es el primer día. Hoy ya entregaron a casi 100 trámites, que calculo que se van a hacer y van a dar algo más. Por ahí a veces, después del mediodía, cuando se terminan todos los trámites, por ahí dan una tandita más de números. Con lo cual estamos muy contentos. Pasa mucho en los barrios y acá en Cañuelas, que hay gente que tiene los chicos que todavía no tienen documentos y eso. ¿Qué tienen que traer para poder realizar el trámite del DNI? ¿De qué hora a qué hora están? Están desde las 9 de la mañana hasta las, en este caso hoy, hasta las 2 de la tarde. En el caso del DNI, para duplicados, eso, si no tienen que traer el certificado de nacimiento, tienen la posibilidad, el trámite cuesta el DNI 500 pesos y el pasaporte 1.500, pero también tenemos la posibilidad de que hay una trabajadora social en el operativo que determina que hay gente que por ahí no puede acceder al pago, se hace gratuitamente. El otro día también estuviste y tuviste la oportunidad de estar con quien se encarga de distintos proyectos que tienen que ver con el tema de los caminos y demás, y fuiste con Heriberto Ponce. Bueno, ¿cómo se dio la llegada junto con vos de Heriberto Ponce a este tipo de reuniones? Mirá, la verdad que fue muy bueno, porque fue el principio de un vínculo que me parece que hay que fomentar y que hay que hacer crecer, que es el Negro. Para mí es un referente, desde todo punto de vista, porque me parece una persona intachable, me parece un tipo que tiene muchísima experiencia, y yo creo que para que las cosas mejoren hay que buscar gente así, ¿no? De todos los palos, no importa de la agrupación, el partido, porque creo que perseguimos todos un mismo objetivo, ¿no?, que es que la infraestructura en Cañuelas dé un vuelco y una transformación que realmente valga la pena. Viste, caminamos mucho los barrios y nos damos cuenta que con así medio como emparchando no vamos a darle una solución verdadera y genuina a la gente para que dentro de 15 o 20 años digan, bueno, mira, alguien pasó una vez, me arregló definitivamente el tema del agua, del zanjeo, el tema de la inundación. Y bueno, y si había una persona que había que ver y que realmente hay que tener en cuenta su opinión y su experiencia, es Heriberto. Fuiste con Recala a una reunión, fuiste con Ponce ahora. ¿Seguirán los nombres de profesionales o de gente conocida aquí de Cañuelas que ha trabajado en distintos ámbitos? ¿Esa es la idea que apunta el PRO de cara a la campaña para ir incorporando a su equipo? Mira, yo espero que sí, porque realmente toda persona que sepa, inclusive más que uno, enriquece el equipo, ¿no? El equipo consiste, armar un equipo es eso, delegar es que una persona haga aquello que vos harías, inclusive diferente, buscando el mismo objetivo. Y ojalá, porque yo espero humildemente estar a la altura de poder armar un equipo de esas características. Ayer tuvimos una reunión con muchos referentes en lo que respecta a la producción y el empleo, que me parece también una deuda importante que hay que solucionar. Y así iremos armando equipos en salud, en producción, empleo, planeamiento, en hacienda, en acción social, que están con tanta actividad. Así que bueno, yo estoy orgulloso. Yo me saco el sombrero por la gente de mi equipo. O sea, lo importante son lo que ellos saben, ¿no? Uno se ocupa de tender puentes y de un poco conducir eso, pero los que lo enriquecen son ellos.